Jennifer y Jennifer, la puta de Pedro Narváez. Solamente quedan malos recuerdos, en mi alma ya no existe un te quiero. Esa traga por ti ya me pasó, porque ahora tengo un amor nuevo que solo entiende mis sentimientos y se muere por darme su ilusión. No como tú que me supiste engañar, le di valor a quien no le debía dar. Ay, qué tristeza me dejaste al final, que solo ahora me ha tocado olvidar. ¿Cómo es posible que me deje atrapar de tus mentiras y esa falsedad? Ya me di cuenta que tú solo estás pa' todo aquel que te quiera probar. Me di cuenta enseguida que tú eras el error que había marcado mi alma, qué triste mi amor. La vida me ha entregado a mi otra pasión y dejé en el recuerdo tu nombre, por Dios. Muy dolida mi alma deja, ya comienza a levantar. Y sin llamé de verdad, me di cuenta enseguida que tú eras el error que había marcado mi alma, que triste mi amor. La vida me entregaba mi otra pasión y dejé en el recuerdo tu nombre, por Dios. Por Dios.